Don't locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo anda mi gente bella, mi gente linda, mis loquitos? Bienvenidos a Locos por el Americano. Hasta las 19 horas te vamos a estar haciendo compañía. Buenas tardes, señor musicalizador de todos los sábados. Muy buenas tardes, señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes a todos los que están enganchados del otro lado por la 102.9 FM Radio Box. Queremos saludar a la gente también que está en el Facebook, que nos está escuchando, que nos está viendo, porque estamos saliendo por Facebook también. ¿Nos querés escuchar? ¿Nos querés ver? Aparte de escucharnos, ¿nos querés ver? Perdón. Lo podés hacer. Te vas al Facebook de Karina Lilia Palma, quien les está hablando ahora, en este momento. Y entras y nos podés ver. Está público, así que no hace falta que seas mi amigo. Lo podés ver tranquilamente. Vamos a saludar a la gente que está en el Facebook. Ana, ¿cómo estás? Ana Leiva. Desde Santa Cruz nos está escuchando ella, le mandamos un besote enorme, enorme, enorme para ella. Dice, hola Cari, hola Carlos, saludos desde Santa Cruz. Te mandamos un besote enorme, enorme para vos y para tu esposo Sergio. No sé si nos estará escuchando él, pero le mandamos igual un besote grande. Para Alexis Gómez, dice, hola. Hola Ana, dice Alexis, la está saludando Anita. Hola Radio, dice Alexis también, hola. Hola. Muy buenas tardes, Cari, Car, dice Adriana Raquel Sayago. Hola Adri, ¿cómo andás? Tanto tiempo que no nos vemos por acá. Miguel de Benedetto de Devoto dice, hola Karina, hola locos. Guillermo Gerfos dice, hola, saludos de Quilmes, La Florida. Ah, de acá cerquita sos, Guillermo. Bueno, les quiero comentar a todos los oyentes que hoy vamos a estar haciendo el sorteo del perfume. Uy, me lo olvidé allá. Ahora lo voy a traer, lo voy a mostrar para la gente que quiere, lo voy a mostrar en el Facebook. Si estás escuchando Radio Box 102.9, anda, anda al Facebook. Así ves el perfume que trajimos para regalar, para sortear hoy, para ellas, ¿eh? Para mamá. Mañana es el Día de la Madre. Todos deben estar en los preparativos, ¿no? Para mañana. ¿Qué vamos a comer? Comida, comida. En mi caso, yo no voy a cocinar. Como siempre, igual. No vamos a cambiar nada. Pero no hagan trabajar a mamá, che. Trabajen ustedes, hagan un asadito, laven los platos ustedes, limpien la casa. Mañana que mamá descanse. Y también participa por el sorteo de hoy, que por ahí te ganas un perfume. Y también tenemos 5 pendrive con música para regalar. Vamos a estar sorteando, 5. Donación de MG Solo Americanos, de Guillermo Alfredo Montero y Mónica Acevedo, que le mandamos un besote grande para ellos. Así que no te podés perder el sorteo. Tenés que dejarnos un mensaje de audio o de texto al 11 00 70 47. Ahí nos dejas un mensajito y automáticamente entras al sorteo. Como siempre digo, si me dejas un mensaje de audio, muchísimo mejor, porque tenés más chances, más posibilidades de ganar, porque anotamos más de 5 papelitos. Los sorteos de los pendrive los podemos hacer, no lo dejemos todo para el final. Podemos ir sorteando a partir de las 18 horas. A partir de las 18 horas en adelante ya vamos a empezar a sortear los pendrive, porque son 5 más el perfume, 6. Entonces va a ser mucho para el final, va a ser medio aburrido. O sea que entonces quédate hasta el final, hasta las 19, porque vos podés ser uno de los ganadores o ganadoras. El sorteo, como siempre digo, está pensado para mamá. Pero si vos te lo querés quedar, estás en todo tu derecho. Vos participaste, vos del regalo haces lo que quieres. Aida Ragno. Uy, qué apellido raro, si los hay. Aida dice: yo lo necesito. ¿Qué necesitas? ¿La música o el perfume? Las dos cosas, ¿no? Salís ahí a full con la música y re perfumada. Besote grande para Gustavo Aquino, que también nos está escuchando. Dice: los quiero. Nosotros no, gordo. A ver cuando te haces un ratito para venir, gordo, ¿eh? Todos los que quieran venir a Radio Box a conocernos, a pasar un rato con nosotros, a tomar unos mates, a compartir algo, lo pueden hacer. Solo me avisan y así nos preparamos, porque hay días que hay veces que no podemos venir por el trabajo acá de mi compañero. Es más, estamos pensando, no sé si para estos meses o el año que viene, cambiar el horario, pasarnos a día de semana, un poquito más tarde, porque los fines de semana mi compañero empezó a trabajar, así que vamos a cambiar el horario. El trabajo es trabajo, hoy en día no nos podemos dar el lujo de rechazarlo, ¿no? Así que siempre hay solución para todo. Cambiamos el día, la hora y ya está. Todo solucionado, nos seguimos escuchando igual, seguimos conectadísimo por la 102.9 Radio Box. Y el señor sigue trabajando. Dale, comunícate con nosotros al 11 64 00 70 47. Dejanos tu mensaje de audio. Recordá que siempre digo lo mismo. Me gusta escucharlos. Me gusta escuchar sus nombres, de dónde nos están escuchando, desde dónde. Porque hay gente de Chile, de Santa Cruz, como recién estaba leyendo. Anita Leiva. De Cuba también. De Uruguay. Hay gente de México también escuchándonos. Así que déjame un mensaje de audio. Me encanta. Me encanta escuchar los audios. Y bueno, y si sos tímido y no te gusta, escribime al 11 64 00 70 47. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano, una locura que contagia. You clásicos, rock and blues. Te parte la cabeza. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Emociones, cuántas emociones. Mi vida transcurre cada día una más. Ay, bueno, ya vamos a estar pasando los audios, no se enojen, no se enojen, ya vamos a estar pasando. Tenemos un problemita técnico aquí en la radio, pero ya está llegando Damián, el ¿cómo es el mago? mi héroe sin capa para ayudarme, porque no sé qué es lo que está pasando, que no sale. Pero bueno, ya vamos a estar pasando, ya vamos a estar. No se desesperen, que vamos, que todos van a participar, ¿eh? Si no se llega a arreglar de aquí, lo voy a estar pasando con el micrófono. Lo voy a pasar igual, se van a pasar igual, ¿eh? Así llegó la hora romántica de Locos por el Americano. Atrás no lo he dudado jamás. La amistad la pongo sobre todo. Esto no lo debes olvidar. Me mantengo fiel a mis principios y un poco más maduro. Camino seguro delante del mundo, delante de ti. Si vas buscando amor, encuéntralo junto a mí, en los ojos de la gente. Y sola nunca estarás. Si tú te das de verdad, debes tenerlo presente. Si vas buscando amor, encuéntralo donde esté. Mirando por todas partes, si luego no es de verdad, ya lo reconocerás, lo sientes dentro sin equivocarte. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Cause that ain't gonna make things right. So now you're back again. You say it's not too late to give it one more try. Well, I don't wanna hear your lies. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el Americano, una locura que contagia. Un besote grande para Silvana, que dice, qué bueno volver a escuchar la radio, dice. Hacía un montón que no escuchaba. Aparentemente, dice, saludo para todos. Ahí, para toda la audiencia. Muy buena la música, dice Silvana. Le mandamos un besote grande. A ver, no dice de dónde es. No, no dice. Manda un besote grande, Silvana. Thank you. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Ricardito Jacoboni, hola Ricky, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes Cari, Carlos, excelente sábado para vos también Ricky, excelente sábado para todos, espero estén disfrutando de este hermoso día, hermoso sábado, una tarde espectacular. Dicen que mañana va a estar así que va a estar lindo para sacar la mesita al patio y festejar el Día de la Madre disfrutando el día hermoso, precioso que va a ser mañana. Ahora, ya en un ratito vamos a estar pasando los audios que nos mandó Miguel de Devoto. Nos mandó también Alejandra de Quilmes, Roxana. Marlene también nos ha mandado un audio. Están todos anotados, pero ya vamos a estar pasando los audios, porque eso es lo que habíamos pedido, ¿no? Que para participar por el sorteo... ¡Ay! ¿Me pasas el perfume? Ahí voy yo. Ahí vengo. Locos por el americano, una locura que contagia. Bueno, acá tenemos el perfume, que es de Bioesencia, perfume internacional. Ahora me voy a estar acercando a la cámara y se los voy a estar mostrando bien cerquita. Acá tenemos el perfume para mamá. Obviamente hoy lo traje así, pero para la semana que viene, porque bueno, el que lo gana lo va a tener que venir a buscar el sábado que viene. Va a estar envuelto en papel de regalo, bien como tiene que ser. Así que si te lo querés ganar, déjame tu mensaje de audio, de texto, al 11-6400-7047. También vamos a estar sorteando 5 pendrive, donación de MG Solo Americanos. Gracias Mónica Acevedo y gracias Guillermo Montero por la donación de los 5 pendrive que vamos a estar donando con música, con toda esta música que estás escuchando. 70, 80, 90. Vamos a hacer un surtidito de temas. Van a haber enganchaditos también para que puedas bailar o para que lo puedas escuchar en el auto, en tu casa, en el trabajo, a donde sea. Gracias Eduardo Inga por estar del otro lado, nos está escuchando. Dale, anímate, hacé como hizo Alejandra de Quilmes, Roxana, también, mandanos un mensaje. Y podés ser el ganador o la ganadora de los premios que estamos haciendo. Ojo con la Dan Coolies. ¿Qué es eso, Ricardo? Otra cosa que quiero aclarar. Si no vienen a retirar los premios el sábado que viene, si no tienen una buena razón para venir a retirarlos, Tiene que ser algo de fuerza mayor o algo que ya tengan programado. Los premios se van a sortear nuevamente. Si en caso de que no vengan a buscar los pendrive, por ejemplo, vamos a estar sorteando uno por sábado hasta que alguien lo venga a retirar. Porque suele suceder que son ganadores de cosas y no las vienen a retirar. Y yo no puedo estar acumulando acá en la radio los premios. Siendo que quizás alguna otra persona sí puede venir a retirar. Y se lo puede llegar a ganar. Entonces, reitero. Si no vienen a buscar la semana que viene, el sábado que viene, los premios, ya sea el perfume o los pendrive, se van a volver a sortear. Hasta que alguien los venga a retirar. Bancame un poco, Aida, bancame un poquitito. Ya voy a estar escuchando los audios. No los puedo escuchar aún. Pero ya viene en camino Damián, ya nos va a solucionar el problemita. Sentimientos fuertes a medianoche, allí te paraste frente a mi puerta, aspecto. Ellos han dicho, ven, déjame contigo. Horas tiernas como nunca antes, pero cuando llegó el día ya no estabas aquí. Tú, te necesito porque me perteneces. Tú, te amo, te necesito, aunque podré olvidarte otra vez. Cada hora y todos pienso en ti todos los días. Hacer eso sin ti, ya no entiendo el mundo, ya no estás ahí. Te perdí, solitario, dejar la noche tan fría. Te busco sin aliento, tengo que encontrar. Locos, locos, locos por el americano, una locura que contagia. Locos por el americano, un programa más que de americanos. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. See you. Ya no entiendo el mundo, ya no estás ahí. Te perdí, solitario. Deja la noche tan fría. Te busco sin aliento, tengo que encontrarte antes de morir congelado. Solo quiero algo de seguridad, amor y calidez en mi soledad. Tú te amo, te necesito, porque me perteneces. Tú te amo, te necesito. Nunca podré olvidarte otra vez. Cada hora y todo, si pienso en ti todos los días. Tú te amo, te necesito. Puedo hacer eso sin ti. Ya no entiendo el mundo, ya no estás ahí. Te perdí, corazones rotos. Nunca te quedes dormido por la noche a quien ama. Él nunca debería estar solo. Te necesito. Nunca podré olvidarte otra vez. Cada hora y todos pienso en ti todos los días. Tú locos, locos, te locos por el americano. Una locura que contagia. Ya no entiendo el mundo, ya no estás ahí. Te perdí. Recién estuve mostrando la cajita de Bioesencia. Perfumes, tenés todos los cosméticos. Cremas, perfumes para hombres, aceites para masajes. Encontrás un montón de cosas en Bioesencia. Productos naturales que cuidan el medio ambiente. También estuve mostrando la bolsita donde estoy colocando todo. Mirá qué pesadita que está, ¿eh? La bolsa donde estamos colocando todos los papelitos, de todos los llamados, de todos los mensajes que recibimos aquí al 1164007047. Nos mandás un mensaje saludando al programa que estás escuchando. Si no, tampoco vale, ¿eh? Tenés que decir, hola locos por el americano, buenas tardes, los estoy escuchando, quiero participar por el perfume o por los pendrive con música. Guillermo Herfos dice, tremendo remix, bailar pegados, ¿viste? Hecho por un gran DJ, ¿eh? Defective Noise. Estoy pensando si los que están participando, si los que lo están viendo también por el Facebook, ¿los anotamos también? Señor musicalizador, ¿anotamos a esas personas que nos están viendo? A los oyentes de Radio Box, los invito a que vayan al Facebook, a mi Facebook, Karina Lilia Palma. Así también podés participar por ese lado y también podemos interactuar. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Hola Radio Box, soy Alejandra de Quilmes. Me gustaría participar por el sorteo. Mis tres números son 429. Muy linda la radio y feliz día mañana para todas las madres. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Mi nombre es Roxana. Ay, Roxana, no sé si te voy a poner varias veces porque mandaste solamente eso. No van a participar, así no vale, eso es trampa. Mi nombre es Roxana. Por lo menos decís, qué linda que está la música, ¿no? Mentinos un poco, algo, no sé, actuá. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Perguntaste, eu não consegui calar mais os danos que o adeus deixou. É duro demais o que eu vou dizer, achar que perguntas vais mesmo saber como é que hoje vivo, como é que hoje estou. Hola Cari, qué grande mi compañero, acá escuchando, haciendo el aguante, ¿no? Cari, a full, gracias a Dios laburando. Saludos a todos los televidentes, a todos los oyentes, a todos. Y un muy feliz Día de la Madre, ¿sí? Tanto para mis amigas y para todos. Que tengan un día espectacular, es igual el Día de la Madre de todos los días. Así que bueno. ¡Fuera, gato negro! ¡A la mierda, gato negro! ¡Ya está ahí, ya pasó! ¡Mufeti! Por eso lo tengo bajito, ¿viste, Damián? Porque ¿qué me pasa eso? Me olvido de bajarlo y acopla. Un gatito menos, ¿no, gordo? Pobrecito, tocó bocina al gato. Ay, Dios mío. Sí, gordito, la verdad que tenés razón. En realidad, todos los días, el día del padre, el día del niño, el día de la madre, el día del abuelo, el día del maestro. El el día del perro y del gato, que hay uno menos. El día del animalito. Todos los días deberían ser iguales. Todos los días uno cuando se levanta tiene que abrazar, besar y decir cuánto ama o quiere a esa persona, porque es el último día. Perdón que me ría, pero no puedo ponerme seria acá en este programa. Si te están viendo, Damián, Barberi Sergio Javier nos está viendo. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Alanis Silvera Margarita, hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Margarita, como mi mamá. Margot, buenas tardes, dice ella. Bueno, acá con el señor musicalizador arreglamos que también vamos a estar anotando a la gente que está participando en el Facebook. Así que vamos a anotar a Alanis Silvera Margarita también, que está participando. Te comento, no sé si estuviste escuchando, Alanis. Estamos sorteando, vamos a sortear ahora, un perfume de dama, por supuesto, porque está pensado para mamá, y 5 pendrive que nos donó MG Solo Americanos. 5 pendrive con música, ¿eh? ¿Vos querés uno? No, porque lo va a encriptar. Te jodió. Va a encriptar y no se puede borrar nada. Borrame del sorteo, dice. Cinco pendrive con música de Locos por el Americano. Así que si querés participar, dale. Mándame un mensaje de texto al 11 6400 70 47. Es que hay gente que no le gusta hacer audios. No tiene 5 ahora. Hoy tiene 5. Los Esto es un perfume. Y los 5 pendrive. Ah, claro, obvio. Se llevaban los 5 pendrive con la misma música. No, 5 pendrive. Uno para cada persona. Uno. Obvio que es uno para cada persona. Vamos a hacer 6 sorteos en realidad. Vamos a sacar a 6 personas. Uno se va a sacar un pendrive y el premio mayor, el perfume. Fíjate. ¿Te lo vas a perder? Dale, mándame un mensaje. ¿Tenés triple? No, hoy vamos a anotar 5. Si mandas un audio, así que... ¿Cuánto sería? Si es triple, chance, este sería quíntuple. Es rico, ¿no? ¿Ya te lo estás chupando? No es para tomar, Damián, es para ponerse. En vez de abrir el mío, apague el otro. Participa como lo hizo Alejandra, Ale de Quilmes, que nos dejó su audio recién. Mejor no te digo lo que dijo Damián cuando te escucho. No, dice Damián. No dijo nada malo igual, ¿eh? Ah, vas a estrenar el perfume. I tuoi baci, le tue carezze, i tuoi sorrisi. Mi manchi tu, amore mio. Eres todo lo que anhelo. eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos. Hola Karina, feliz día mañana. Pásalo lindo y un abrazo para todos. Eres el mejor de todos para describirte, las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos. Ahora Jessica Manera nos está escuchando y estamos pasando todos los temas que pidió. Si lo tenías, ¿por qué no se lo pasaste el sábado pasado? Me miró como diciendo, qué hija de puta que... Perdón, ¿eh? ¿Viste cuando vas al DJ y le pedís un tema, pasámelo, y no te lo pasa, estás toda la noche esperando? Bueno, así me... Así fue. Esa mirada me hizo una mirada muy penetrante. Ojo con eso, ¿eh? A ver si penetras un poco. Voy a tener que enfocarme un poco más. Eres el mejor de todos para describirte, las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras el protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas. Hola Vox, me llamo Sandra, soy de Zona Oeste y bueno, quiero participar del sorteo. Y ya de paso voy a pedir un tema de Carlos Rivera, Calumnia, y se la dedico a todas mis amigas riveristas. Que tengan un lindo día y mañana feliz día a todas las madres. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Elías Machado. Uy, se me atravesó el gallo. No que te pelea este, ¿eh? Elías Machado, hola, buenas tardes. Un saludo desde el hermoso campo, Chaco. Excelente. El programa debe ser. Saluditos para el Chaco. Abrazo enorme para todos nuestros hermanos chaqueños. Y si se lo gana Elías, ¿cómo hacemos para mandarle? Ah, si se gana los pendra y le mandamos el archivo. De Chaco. ¿De dónde es? ¿Chaco? De Chaco. 1000 kilómetros. Pero como ese con correo electrónico llega al toque. Sí. En 2 minutos. Oh, Hola Gisela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, dice Radio Box, buenas tardes oyentes. Quiero participar por el sorteo del Día de la Madre. Mañana que pasen un hermoso, lindo día para todas nuestras madres, dice ella. Le mandamos un besote grande para Gisela. Gisela dice que es de la Florida también y va a estar participando del sorteo. Ya me estoy poniendo... ya nos estamos poniendo... vamos a sortear el primer pendrive, donado por MG Solo Americanos. Esa es la página de Facebook, ahí los podés buscar. Ahí chusmeás todo porque postean dónde hacen baile de americano, dónde podés ir a aprender a bailar americano. Te chusmeás todos los lugares ahí y elegís el que más te guste en MG Solo Americanos, la página oficial de Mónica Acevedo y de Guillermo Alfredo Montero. Gracias a ellos, hoy vamos a estar sorteando 5 pendrive con música de la que estás escuchando ahora, que es todo americano. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. I kissed you more than a thousand times. In my mind. Smiled a dozen countless times in my mind. Me estoy poniendo al día con los mensajes. Lorena, buenas tardes radio, buenas tardes locos, muy linda la música, quiero participar por el sorteo de cualquiera, me viene bien cualquiera de las dos cosas, la música y el perfume. Igual el que se gana el pendrive vuelve a la bolsita y porque se puede ganar las dos cosas, ¿o no? ¿No? ¿Qué decís vos? ¿Sí? Bueno, si él me da el ok. Así que el que se gana el pendrive también vuelve a la bolsita a ver si se lleva el perfume, porque a veces algunos están de suerte y se llevan casi todos los premios. Bueno, ya nos vamos preparando para el primer pendrive. Déjenme anotar a estos dos que leí recién. A Lorena. También nos está escuchando Rubén de Bernal. Dice, hola, muy buen programa. Los escucho siempre. Oh, si nos escucha siempre, entonces debe saber que estamos sorteando. Estamos haciendo el sorteo para el Día de la Madre. 18:20 ya. Bueno, vamos a esperar, no vamos a hacer el primer sorteo. Vamos a preparar. Vamos a anotar a estos últimos que llegaron recién. ¿Cómo estás, Karina? Estoy un poco disfónica, por eso no quería hablar. Necesito, como voy a bailar tanto con la música, necesito ponerme perfume. Yo puedo, Cari. Hola, Radio. Ya vamos por el primero, ¿eh? Ya vamos. Ya sacamos el primer papel. Revuelvo bien, revuelvo bien. Y acá sale el primer papel. El primer papel. Uy, está un poquito rompido. Se lo lleva el primer pendrive. Griselda de Lanús. ¿Te podés acercar el papelito a la cámara ahí? Para que vea la gente del Facebook. El primer pendrive se va para Lanús. A ver. A Griselda. No se ve. Ay, ay, ahora sí. Cachito, móvelo un poquito más para el medio. Más para allá. Para la derecha, para la derecha. A tu lado derecho. No, para la izquierda. Ay, ay. Yo tengo un problemita con el derecho y el izquierdo. Ahí está, ahí está. Ahí se ve. Ahí se vio bien Griselda de Lanús. El primer premio, el primer pendrive se va para Lanús. Y ahora en un ratito vamos a estar haciendo el segundo. En 5 o 10 minutitos vamos a hacer así de a poco. Anota, Anita, Anita, anota. ¿Hace cuánto no escuchaba esa frase? Antes lo solía decir mucho un ex amigo, diría Ricardo Giacoboni. Vox 102.9 de Quilmes al mundo. Bueno, les mando un abrazo gigante a todas las mamás. Pásenlo lindo. Un abrazo, abrazo gigante. Y bueno, Cari, para vos, para todas las mamás, les deseo lo mejor. Que tengan un día espectacular. Y bueno, voy a participar. Mi numerito es 925. Gracias. Acá Aida, el timbero de Carlitos, está diciendo de que le pongas $1,000 al 925 que va a salir. Así que por ahí, mira, tenés la suerte, si no te ganás el perfume o el pendrive, por ahí te ganás unos mangos para ir a bailar. O para comprarte perfume que no tenés. Yeah, Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Bueno, y ahora ya se va el segundo pendrive. Estamos, tengo la bolsita acá en la mano, tengo todo. Vamos a revolver bien, bien, bien la bolsita. Tengo todo en la mano. Tengo la bolsita, tengo el micrófono, tengo todo. A ver quién se lleva el segundo pendrive. Con toda la música de Locos por el Americano. Con toda la música no, ¿eh? Toda no, toda no. No somos tontos tampoco. Todo no. Así que, dale, que tenés tiempo todavía. Tenemos 25 minutos. No, sí, menos, 20 minutos. 20. Tenemos que despedirnos también. 20 minutos, si querés participar por el... Por uno de los pendrive tenemos 5. Ya se fue uno para Lanús. Ahora vamos a ver el otro. ¿Para dónde se va? ¿Quién se lo gana? Y después, por último, vamos a estar sorteando el perfume que ven ahí, ¿eh? Ahora se los muestro. Déjame tu audio al 1164-007047. Y ahí vas a estar participando por un pendrive. Y por un perfume de damas para el Día de la Madre. Recuerden que el que no viene a buscar el sábado que viene los premios que se han ganado, lo vamos a estar sorteando nuevamente. ¿Eh? Y bueno, acá se va el segundo pendrive. Salió dado vuelta. Jesús, el de la cruz, mirá, Jesús, viste, tanto insististe, que te ganaste el segundo pendrive, premio está bien. Jesús, de Quilmes, ahora, igual el que se, sí, mirá. Ahí está bien. A ver, espera. Todavía, hay delay. Ahí está, justito. Un cachito más para atrás y ya. Se ve bien. Para atrás. Hace el papelito para atrás. Ahí, justo. ¿Para atrás dónde, dice? Ahí. Cabeza Ezequiel, ¿hace cuánto que no te veo? Gracias por estar del otro lado. Acá está el papelito de Jesús. Lo vamos a estar guardando para este lado. Ya le estoy mandando un mensaje también para avisarle que se ganó el pendrive. Hola Radio Box, yo no quiero participar por los pendres, gracias. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Ezequiel Cabeza dice, hola, muy buenas tardes. Muy buena la música. Estoy laburando en Palermo, pero soy de Solano, chicos. Sí, sí, sí, Ezequiel. Sabemos de dónde, sos. Antes en pandemia nos mirabas mucho. Gustavo Barrios, hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno. No estás participando, no te anoto entonces si no querés los pendrive. Es un loco. Moni, hola Moni, me parecía raro. Justo le estaba diciendo a Car, qué raro que Moni y Guille. Ah, te pasó todos los temas, no sé si los escuchaste, si nos estuvo escuchando. Te pasó todos los temas. Terminal 3, terminal 4, terminal 5, todo. Todas las terminales te pasó. Ay, no estoy acostumbrada a estar con el pelo suelto y estoy a cada rato como Susana Jiménez. Te mando un abrazo grande, Moni. Moni Acevedo y Guille Montero. Gracias a ellos tenemos los pendrive para sortear el Día de la Madre. Me han puesto música, por lo menos. Claro. Demasiado, Carlitos. Demasiado. Muy agradecidos a ellos. Bueno, te comento, Moni, si no nos estabas escuchando, ya se fueron dos pendrive, ya sacamos dos. Uno se va para Lanús. Y el otro para Quilmes, que se lo ganó Jesús. De la Cruz. Así que estamos haciendo los sorteos así de a poquito, despacito, porque ya, si ya, no, ya. Después se me junta todo. Ahí hacemos otro, ¿eh? Ahora hacemos otro, ya. Bueno, Moni, estás más que perdonada. Voy a bajar un poquito la música, porque si no, no se me escucha mucho. Se escucha muy fuerte la música. Dice Moni que recién llegan, que se fue a hacer un estudio. Los estamos escuchando bien bajito porque... ¿sabés que yo también hoy estuve con el dolor de cabeza? Me dice, Car, que no vamos a hacer el programa de hoy. Obvio que vamos a ir igual. Si me va a doler acá, en el programa, haciendo el programa, o en casa, lo mismo. Así que estamos las dos iguales, con mucho dolor de cabeza. Dice, hey, DJ, qué temazos. Dice. Bueno, Moni. A ver, pará, que tengo todo en la mano. Lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad empieza con los dolores de cabeza, la presión, el cambio de clima. Lo decís por experiencia, ¿no? Ya pasé por eso. Y mirá que tiene mucha edad el Moni, tiene más que nosotros. Bueno, se va el tercer pendrive para hoy. Ahí mandó Jesús un mensaje. Recuerden que si no vienen a retirar el sábado que viene, los premios se van a volver a sortear. Yo no espero más a nadie. No esperamos más a nadie. No reservamos más los premios, se vuelven a sortear. Oscar de Lomas se lleva el tercer pendrive. Ahora lo ponemos. Ahí lo pone el señor, ahí en el Facebook. Me molestan mis pelos. Dios. Me dijeron, así te queda hermoso suelto, pero no lo soporto. No lo aguanto. Acá tiene el papelito para acercar. A ver. Espero un ratito. Un cachito más. Para atrás. Ahí está, muy bien. Oscar de Lomas se lleva el tercer premio. El primero fue... Ay, se me perdió el papelito del primero. ¿Dónde está? Griselda de Lanús. Acá está. Griselda de Lanús. Acomodan un solo sector, por favor. Segundo... En un solo sector, vas a meter todos. Está re despelotada. Nunca tuvo tantos premios para sortear. El primero, Griselda de Lanús. Segundo, Jesús de Quilmes. Tercero, Oscar de Lomas. Ahora vamos a hacer el cuarto. Ya lo hacemos. Ay, Dios, cómo me están haciendo transpirar esta gente. El perfume es de Bioesencia. Dijo a Damián que estaba riquísimo, se fue a bañar para estrenarlo. Vamos con el cuarto. Cuarto pendrive donado por MG Solo Americanos. También se dio vuelta. Salen todos del revés, no sé por qué. Miguel de Devoto. Hola, Miguel, si no estás escuchando, te ganaste el pendrive. Ahora te voy a mandar un mensaje ya mismo. Tenés que venir a retirarlo. Si tienen una buena excusa para no venir el sábado que viene a retirar el, una buena razón, no excusa. Ay, se lo guardo al premio. Pero si no, no se guardan más premios, ¿eh? Miguel de Devoto, hay un cachitito. ¿Sabés qué da? Ay, no, da el reflejo del sol ahora. Te da el reflejo del sol o de la luz, no sé qué es. Apaga la luz. No sé. Salió Miguel de Devoto y listo. Por favor, está terminando el programa, ya. Y tengo que pasar el audio de Jesús. No, no pasé el audio, no pasé nada. Hola, gracias por el pendrive, muchas gracias, muy agradecido, me encanta el premio, lo voy a disfrutar como loco. Un besito. Viste, Jesús, algún día te tenía que tocar y te tocó hoy. Un pendrive, ¿eh? Por lo visto no se lo va a regalar a la mamá. O no sé si tiene señora, tampoco se lo va a dar a la señora. ¡Se lo ganó él! En buena ley se lo deja. Muy bien. ¿Sí, no? Zafó del buzo. Ahora vamos a tener que empezar para el veranito, ¿eh? Los buzos mangas cortas. Un calor en la sudadera como el... ¿Cómo es? El que le hacía Silvio Maciel. Que hacía esos buzos para que él entrene. Buzos de entrenar. Cabeza Ezequiel dice, ¡vamos! ¡Subile! ¡Subí vos de ahí! ¡Claro! Vos subí, que escuche la gente. No sé dónde estás trabajando. Pero subí, que escuche la gente, locos para el americano. Alan Yael, hola Alan. Nos están escuchando desde Chubut, ¿eh? Guarda, ¿eh? Alan Yael dice, hola, saludos. Después, desde Puerto Madryn. ¡Qué lindo! No puedo decir que lo envidio porque no le tengo envidia a mi hijo, ¿no? Pero está... Debe ser hermoso. Me encanta que la estés pasando lindo. Mandale un besote grande para Gasti, para la abuela de Gasti, que no me acuerdo cómo se llama, la abuela de Gasti. Pásenla hermoso, disfruten. Acá es un día espectacular. No sé allá cómo estará. Todo sano, dice. Eve, besote grande para Eve. Damián se cruza por la, tranquilo, por la cámara, con los manitos para atrás. Vamos por el quinto y último pendrive. Y vos dijiste que no querías participar por los pendrive. Ya pasé tu audio diciendo que no querías. El quinto se lo lleva Ramón de Quilmes. Ay, me faltó una N acá. Vamos a escribirla bien así, Damián. Rañonera. Acá, acercá el papelito ahí a la cámara, Verdi. Ay, Susanita Dávila, hola. Ay, no se ve, Damián. Ahí, ahí, Ramón. Ahí se ve. Ramón de Quilmes, muy bien. Mira, Damián lo hace mejor que vos. Mira la cámara. Mira. Susanita Dávila, hola Susi, ¿cómo estás? Yo quiero, dice ella. Ahí vamos a ver, ya sorteamos todos los pendrive. ¿Para qué te anoto? Para el perfume, a ver si llegás. Porque la idea era que manden audios para tener más posibilidades de ganar. Ahí te anoto para el perfume, porque ya lo sorteo, ¿eh? Susanita Dávila. ¿Te acordás de esa canción? Susanita Dávila, por el perfume, porque ya... ¡Ay, por el pene de llama también, porque me falta uno! ¡Me falta uno! Ahí lo pongo, ahí pongo todos los papelitos en él. Yo quiero también, dice Ezequiel... Cabezas, ¿qué querés? ¿El perfume o querés el...? El perfume para la mujer. Dice Susana que ayer fue a ver a su tocayo. Qué bueno, a Silvio Maciel. ¿A dónde era que estaba? No sé dónde estaba. Varela. No, él vive en Varela, pero no sé dónde estaba. Estoy re desconectada del Facebook y no, mira, no, no. ¿En Sotoboche? Pero. Ah, en Sotoboche. ¿Quién de...? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Había bajado un poquito la música. Ahí ya saqué un papelito, ¿eh? Está medio dobladito. ¡Ajá! Mirá, justo la que necesitaba. La que necesitaba el perfume para ir a bailar porque dice que chiva mucho. Chiva mucho y que necesitaba el perfume porque levanta los brazos y se le mueren los... se le desmayan los partener. Ahí da la vecina, se lleva el perfume. Así que la vamos a tener el sábado que viene ahí. Mostrá que se ganó a Ida, la vecina. La vecina se ganó el perfume para el Día de la Madre. Bien merecido lo tiene. Ahí. Me parece que es la luz, Damián, la que jode. A ver ahora, ¿viste? ¿Que era la luz? No sigas la luz en este caso. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por haber participado, por haber estado este hermoso, precioso sábado de octubre. ¿Qué día es hoy? Me tengo que fijar porque yo siempre ¿cómo es el erro? Bueno, vamos a repasar un poco. Entonces. No repasemos nada. Ay, ¿dónde está el papelito de Aida? Bueno, acá está. Bueno. Los pendrive se los llevan Griselda de Lanús, que ya le avisé. A Jesús de Quilmes también, ya le avisé. Oscar de Lomas, que lo tengo que buscar para avisarle. Miguel de Devoto, que tampoco le avisé, pero ya le voy a avisar. Ramón, ¿dónde estaba Ramón? Se me fue Ramón. Ramón de Quilmes también se llevan los pendrive. Y Aida se lleva el primer premio. Entra en mi vida, dice Susana Dávila, sí. Temazo, Sotoboche, dice ella, que estuvo ahí. Tenemos que ir a Sotoboche. Tenemos que ir a visitar a nuestros amigos de Sotoboche, ¿eh? Deja mi cumpleaños ahí. Ahí Aida mandó un audio. Vamos a pasarlo. Porque ya nos vamos. Ya casi estamos. 52. A 2 a 3 minutos. Ay, me mandó la foto de un perrito, qué lindo. Ahí. Sí, sí, sí, sí. Estoy re contenta. No puedo gritar porque estoy afónica. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos a ver seguro el sábado. Buenísimo, Aida, me encanta escucharte feliz, aunque estés afónica, disfónica. Afónica no, porque directamente no hablan cuando están afónica. Disfónica. Y bueno, me alegra un montón que te sirva el premio. Eso es lo genial, lo mejor. Bueno, queridos oyentes, nos estamos despidiendo de este lindo sábado 19 de octubre. Hemos cumplido con todo, hemos hecho los sorteos. Recuerden que si no los vienen a retirar el sábado que viene, tienen que tener una buena ¿cómo es que se dice? No, excusa, no, recién lo dije. Una buena razón para no venir el sábado que viene a retirar el premio, porque si no se vuelven a sortear. Ya no vamos a esperar más con los premios acá en la radio, porque se van acumulando y aparte de acumularse también después ahí se puede llegar a perder o cosas así. Así que bueno, los quiero un montón, los quiero muchísimo, se me cuidan mucho. Si se van a portar mal, ya sabe que nos tienen que llamar, porque a nosotros nos gustan las jodas, nos gusta, somos malos. Así que si se portan mal, ahí vamos a estar seguro, seguro, seguro. Ahora si se portan bien, no, porque es aburrido. No, es oso eso, no nos gusta. Buen sábado para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los que mandaron sus mensajes de texto, de audio. A ver que llegó uno que no alcanzo a ver. Recién veo, dice. No pasa nada, ya está, igual hicimos chat, hicimos todo el sorteo. Así que le mando un besote grande para todos. Gracias, gracias infinitas. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Carlos, por la música. No, no es nada, gracias. Bueno, hasta el sábado que viene. Feliz día mañana a todas las mamás, a la familia en sí. Feliz día. Feliz día para la mamá, que para la familia. Es el día de la madre, no de la familia. El día del padre es el día del padre. El día de la madre es el día de la madre. ¡Ah! La peor repeleadora era. ¡Chau, chau! En estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del americano, con americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos, con remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos por el americano, una locura que contagia.